Si vas a crear tu podcast con Anchor, yo te sugiero que escuches el tema que te traigo sobre algunos detalles que debes saber. Escucha. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés, pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 167, ya, de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, la plataforma, la incubadora de podcast, donde tienes todo lo que necesitas para crear, crecer y monetizar tu podcast, vivir de tu podcast como lo hago yo, como lo hacen otros podcasters que también son parte de nuestra plataforma. Tenemos una parte de academia donde tienes cursos o cuatro. Ahora mismo tenemos una carrera completa para todo el que quiera aprender a hacer su podcast, pero también a crearlo en menos tiempo, automatizando procesos. Te cuento que estamos ya incorporando herramientas de inteligencia artificial para nuestros podcasters. ¿Para qué? Para que no tengan dolores de cabeza a la hora de producir sus episodios y sean constantes, se puedan mantener en el tiempo. Te cuento que ya hemos adquirido la plataforma Speechello, por ejemplo, que te crea voiceovers o voz de locutor con una nitidez que tú no te das cuenta de que es una inteligencia artificial y que se puede usar para crear menciones, anuncios, presentaciones en tu podcast. Así también está Auphonic para masterizar automáticamente tu podcast. También la biblioteca completa de Envato Elements para que puedas tener la licencia de uso de la música y no tienes que comprar la música porque con nosotros puedes tenerla sin costo adicional, claro, evidentemente, más allá de la membresía, entre otras cosas más que vamos a tener. Bueno, ya estamos esta semana también casi incorporando una inteligencia artificial que reseñé aquí en este podcast hace unos días, que es Writer, donde puedes redactar las notas de tus episodios sin escribir nada, dándole los parámetros. Una maravilla. Bueno, todo eso y muchísimo más en kaizen.com. Así que si estás interesado, ve a www.kaizen.com. Bien, en el día de hoy vamos a hablar de un tema que yo tengo un tiempo sazonándolo, es decir, con la idea, ¿no?, de compartírtelo, porque muchas personas, y qué bueno que es así, porque yo no tengo nada en contra de Anchor, qué bueno que es así, gracias a Anchor han descubierto la posibilidad o la pasión o la vocación de querer hacer un podcast. Y es una plataforma que ha sido la innovación en este movimiento porque ha democratizado la creación de programas. Sin embargo, como toda plataforma no es perfecta, porque no hay una plataforma que sea perfecta, pero simplemente en el día de hoy yo quiero darte o presentarte una lista de detalles que tienes que tener en cuenta si quieres lanzar tu podcast con Anchor, sobre todo si quieres crear tu podcast para el largo plazo, porque te cuento que así como Anchor ha sido la plataforma a la que tenemos que agradecer porque no solamente ha despertado el interés de muchas personas en crear sus podcasts, sino que con el crecimiento y la llegada de esos nuevos podcasts, así también muchas personas que no sabían lo que era eso, han conocido lo que es el podcast y ya están escuchando podcasts. Y qué bueno que es así. Lamentablemente hay una estadística que dice que el 77% de los podcasts están inactivos y Anchor ya creo que tiene el 66% del mercado de podcasts en el mundo. Me explico. Si el 66% de los podcasts, la mayoría de los podcasts que hoy tenemos publicados en el mundo, de esos 2.3 o 2.4, seguro que llegamos ya, millones, y la mayoría están o inactivos, el 77% está inactivo, pero más del 80% solo tiene un rango de 10 episodios. También ha sido porque como es tan fácil crear un podcast en Anchor, porque claro, crear un podcast es obvio, tú debes saber lo que no es simplemente hablar, pero hay gente que sí, que él simplemente probó, creó una cuenta rápido en 5 minutos en Anchor, probó y grabó y dejó el episodio ahí. Y ya, y hay un 25% de los podcasts en el mundo que solo tienen un episodio. Y los podcasts, la mayoría de los podcasts que hoy tenemos, activos o inactivos, no superan los 10 episodios. Lo que confirma lo que hemos sabido todos los que tenemos tiempo aquí, que hacer un podcast no es fácil porque hay una plataforma que te permita hacerlo fácil y publicarlo. Eso es lo de menos, porque yo lo hago de manera artesanal, como en los viejos tiempos, y a mí crear un podcast nuevo me toma un día, o sea, literalmente un día sin usar Anchor. ¿Eh? ¿Por qué? Porque yo sé cómo hacerlo, porque al tener ya mi RSS feed que viene de mi página web, de mi propiedad, yo lo someto a las plataformas de podcast y ya Apple Podcast, que antes era el más lento, el que más tiempo se tomaba en aprobar los podcasts, ya en menos de 10 segundos te lo publica. O sea, tú le pones el feed, llenas el formulario que te pide Podcast Connect y en literalmente, ayer acabé de lanzar un podcast nuevo. En segundos ya tienes el podcast publicado. Entonces, cada vez es más fácil someter el RSS feed. Si no sabes lo que es el RSS feed, porque has llegado nuevo sobre podcast, ¿no? A conocer sobre podcast, es la URL única que identifica tu podcast y que se debe conectar a las diferentes plataformas que existen. ¿Para qué? Para que ellos se alimenten de tu podcast desde donde venga y publiquen los episodios en sus plataformas. Eso es el RSS feed. Entonces Anchor te da un RSS feed. Y Anchor también, como otras plataformas, no solamente Anchor, te da la posibilidad de ellos distribuir automáticamente el RSS feed en las diferentes plataformas. Y por ahí comenzamos con un problemita. Yo no recomiendo, y los expertos en podcast recomiendan la distribución automática del RSS feed de tu podcast en ningún sitio. Puede ser Spreaker, puede ser Anchor. Tú dirás, bueno, pero entonces eso va a ser un dolor de cabeza. Es que no es un dolor de cabeza. No es un dolor de cabeza, de verdad te lo digo. O sea, en menos de 10 minutos tú puedes someter tú de manera manual, teniendo la URL de tu RSS feed, puedes llevarlo a Google Podcast Manager, que lo único que te va a pedir es el RSS feed. Inmediatamente te lo va a publicar. Podcasters.spotify.com, que lo único que te pide es el RSS feed. Claro, te pide categorización, dos o tres cositas más. Y en 5 minutos tienes tu podcast publicado. Y también tienes Podcast Connect. Podcast Connect, que es la plataforma de Apple Podcast, donde ya en segundos tú le colocas el RSS feed, te pregunta dos o tres cosas, la frecuencia de publicación, etcétera, etcétera. Y en segundos está ahí. ¿Por qué es importante que tú distribuyas de forma manual tu RSS feed y tengas ese control? Porque hay métricas que te da Apple Podcast, que te da Spotify de manera cada uno particular, Stitcher, te las da Google Podcast, que no te las reúne Anchor. ¿Cómo cuál? Como el performance por episodio, el rendimiento por episodio, por ejemplo. Hay otros datos que no te da Anchor, porque no, imagínate que tú tienes el podcast también en iVoox. iVoox es una plataforma que no se reconoce dentro de las métricas de Anchor. Y tú dirás, ¿pero qué me importa? No, te debe importar, porque iVoox es una de las plataformas más importantes y con más visitas para escuchar podcast en habla hispana. Yo creo que de habla hispana es la plataforma mucho más importante. ¿Por qué? Porque ahí está la gente que sí escucha podcast de manera recurrente. Entonces, si tú no estás en iVoox, deberías estarlo. Pero ¿cómo tú vas a saber las métricas que vienen de iVoox en Anchor? No hay manera de saberlo. Tú tendrías que ir a cada una de esas plataformas. Entonces, sobre ese mismo aspecto está el detalle de que como es tan fácil crear un podcast en Anchor, la gente generalmente crea un podcast sin saber detalles técnicos sobre podcast y no se da cuenta que de manera automática en la configuración de Anchor, cuando ellos distribuyen el RSS feed de manera automática a todas esas plataformas, lo hacen con un correo, porque hay dentro del RSS feed hay una serie de informaciones sobre tu podcast, y de manera automática está, o de manera predeterminada, está configurado un correo, se configura un correo que es de Anchor y que ese correo se asocia al RSS feed que viene de Anchor. Las plataformas, por tanto, cuando leen y reciben ese RSS feed, lo validan con el correo de Anchor. ¿Dónde está el problema aquí? El problema es sencillo. El problema es que nunca, no hay manera de que, a menos que tú se lo solicites a Anchor, que quite la distribución automática, no hay manera con la distribución automática de tú entrar de manera independiente a cada una de esas plataformas para conocer tus métricas. Número uno. Número dos. Con eso está el problema también de que tú no puedes reclamar la propiedad de tu podcast en esas plataformas ni vincularlos a tu cuenta. ¿Por qué? Porque ellos envían un código de verificación al correo. ¿A cuál correo? Si tú no configuraste el correo, porque se puede, ¿eh? Pero tú no lo sabes porque como tú quieres hacer un podcast rápido, ¿ya? Si tú no configuraste que en el RSS feed de Anchor estuviese tu correo y no el de Anchor, entonces ese código de verificación se lo van a enviar a Anchor y no creo que pase nada con eso. Por tanto, no podrás reclamar la propiedad de tu podcast en plataformas como Google Podcast, Spotify, Podcast Connect, Castbox, Podimo, Himalaya, te estoy mencionando los que conozco, Listen Notes, por ejemplo. Quiero decir con este punto, este primer punto de la distribución automática y el feed, es que quien debe tener control total de su RSS feed eres tú. Hay una característica que se le puede añadir al RSS feed, es que nadie pueda reutilizar o tocar tu RSS feed para publicar tu podcast de manera automática en otras plataformas, a menos que sea con tu consentimiento. Eso se llama el lock, el feed lock. Y es una característica que Anchor no te da. Por tanto, y no sé si tú lo sabes, pero hay muchas personas que están tomando los contenidos de diferentes podcasts de RSS feed para generar ingresos con esos contenidos en plataformas de audio digitales. ¿Y cómo tú controlas eso? Si tú no sabes qué está pasando, si tú no le pusiste un lock, no puedes saberlo. Yo, por ejemplo, en mi página web, que tengo mi RSS feed instalado de manera artesanal, yo tengo el lock, tengo la llave. Quien quiera tomar mi RSS feed y agregarlo a una plataforma de podcast que yo no conozco, tiene que enviarme un correo mío, y yo decido si habilitarlo o no habilitarlo. Anchor no tiene esa función. Te estoy diciendo todo la limitación en ese sentido. Otra limitación que tiene que ver con la música y los sonidos incorporados a la hora de producir tus episodios en Anchor. Bueno, el problema es básico. Todo el mundo usa la misma música. Aunque tienes libertad de derecho de esa música, pero todo el mundo está usando la misma música. Y la identidad sonora en un podcast, no sé si tú lo sabes, es sumamente importante. Entonces, lo ideal es comprar los derechos de una música que poca gente esté utilizando, porque es imposible, a menos que tú compres la propiedad completa de esa canción o tú la produzcas o pagues a un productor. Bueno, habrán gente que la utilizarán, pero no tantas. Es como en los videos de YouTube, que tú ves los videos de YouTube y la mayoría tienen la misma musiquita de fondo. Chin, chin, chin, chin, chin. Tú no sabes cómo distinguir a un YouTuber de otro por el sonido de fondo que tiene en el intro, en la salida o mientras habla. Bueno, en el podcast tú tienes esa oportunidad de crear una identidad sonora de tu podcast, pero no lo puedes hacer si utilizas la música que todo el mundo usa, porque como es gratis y no te la van a bloquear en YouTube, pues eso es un plus de Anchor, lo admito, pero que a mediano o largo plazo, imagínate escuchar dos podcasts con la misma música de fondo. ¿Te gustaría que la música de fondo de tu podcast esté en otros 20, 30 podcasts? Imagínate. ¿Qué más? Hay algunas limitaciones en a la hora de grabar en Anchor. Por ejemplo, en Anchor se graba por segmentos y aunque eso puede ser una facilidad para muchos, porque así pueden pensar lo que van a decir, es un dolor de cabeza cuando tú tienes un guión y cuando ya tú sabes lo que vas a grabar de corrido. Si tú te equivocas, tienes que eliminar ese segmento y volverlo a grabar. ¿Por qué? Porque la grabación en Anchor no se detiene. Entonces, lo que hacen algunas personas que utilizan a Anchor como alojador y no para grabar es que graban en Audacity, montan todo y luego lo suben. Bueno, así sí, siempre y cuando la distribución no sea automática. Pero la forma de grabar es compleja porque si tú tienes todo preparado y puedes grabar la voz de corrido, está bien, lo puedes hacer. Pero si tienes que detenerte porque te cayó, te dio un ataque de tos, o porque pasó una moto o alguien vociferando por afuera, no puedes grabar, no puedes detener la grabación. Ojalá lo incorporen luego de ver este video. Tienes que detener ese segmento, es decir, volverlo a grabar. Ah, pero yo tenía 10 minutos grabando. Bueno, pues vuelve a los 10 minutos a grabar. Entonces, ya ahí no parece tan fácil. Yo, por ejemplo, la aplicación que uso para grabar mi podcast es Backpack Studio y yo puedo en este momento detener la grabación, hacer lo que vaya a hacer y retomar la grabación sin tener luego que estar montando y mezclando. La edición también es muy limitada de Anchor porque lo que te permite es hacer split o hacer unos breves cortes, pero no te permite mezclar como plataformas más avanzadas como Audacity, que es gratuita, por cierto. Y tú dirás, bueno, pero para una gente que no quiere complicarse mucho, es lo mínimo. Y está bien, yo entiendo que Anchor fue creado para no complicarnos. Pero hay detalles en la grabación y en la edición que nosotros quisiéramos tener y que aportan mucho más color a nuestros audios que Anchor no lo tiene. Por ejemplo, tú puedes grabar tu voz en Anchor y luego montarle una música de fondo de las mismas de Anchor, incluso otras externas, pero tú no puedes controlar el volumen de la voz frente a la música. Tú no puedes controlarlo ni antes, ni durante la grabación, ni postproducción. Entonces, imagínate que tú quieres contar una historia, pero en el momento que tú cuentas la historia, lo grabas de una vez. Entonces tú le metes una canción, una música, pero tú quieres que en el momento que tú dices algo entre otra música o otro efecto de sonido, es complejo hacerlo en Anchor. Tendrías que grabar segmento tras segmento tras segmento y a cada segmento ponerle una música de fondo diferente. Cuando en otra aplicación o otra plataforma puedes grabar con mejores características y funcionalidades. Detalles, son detallitos. Eso no lo hace peor que otra, la hace ser lo que es. Entonces, yo te voy a decir el porqué de todo esto, ¿no? Al final, ¿no? Seguimos. Las categorías que tiene Anchor cuando tú registras tu podcast, te pide que entres en unas categorías, suelen ser limitadas. Generalmente es una categoría. Entonces, tu podcast va a estar en una categoría y eso se va a registrar en el RSS feed. Mientras otras plataformas te permiten hasta tres categorías o una categoría y dos subcategorías. Eso va a ayudar a que tu podcast aparezca en más de una categoría y se pueda posicionar de manera diferente en cada una de esas categorías o subcategorías. Bien. Las métricas sumamente limitadas, aunque te presente diferentes planetas, que es sumamente divertido, pero son sumamente limitadas. Si tú tienes tu podcast en Anchor y yo te pregunto, vamos a ver, ¿cuántas personas te escuchan en tal país? Sí, tú puedes tener los países, pero ¿y si yo te pregunto, ¿de dónde viene la gente que escucha tu podcast? ¿De qué plataforma? ¿Cuántas personas escucharon tu episodio en el reproductor de Anchor o en otras plataformas? Y no es, porque yo sé que Anchor te mide ciertas plataformas y te dice, ¿tantos vinieron de Apple Podcasts? Pero hay más de 20 o 30 plataformas. Incluso hay personas que todavía escuchan podcasts en Winamp, en Windows, en el navegador. Y esos datos, esos detalles no te los da Anchor. Tú dirás, pero ¿para qué me importa a mí eso? Bueno, es importante. ¿Por qué? Porque eso te está diciendo a ti que si la mayoría de tu gente escucha tu plataforma en tal sistema operativo, en tales aparatos, tú puedes crear campañas personalizadas para llevarle un contenido a ellos o a los otros para crecer en otro sistema operativo, por ejemplo. El rendimiento por episodio, que es sumamente importante. ¿En qué momento la gente deja de escucharte por episodio o cuando la gente se va? Entonces tú estás ahí grabando temas y no te estás dando cuenta que la gente solamente dura 3 minutos, la mayoría, y luego se va. Algo está pasando. Como tú no sabes qué está pasando, tú no sabes qué está pasando eso, porque no puedes ver el rendimiento por episodio, entonces no puedes tomar mejores decisiones. Entonces, las métricas son importantes, aunque hayan personas que digan, yo no veo eso. Bueno, tú no lo ves porque quizás tu propósito con tu podcast es simplemente hablar, desahogarte y tomarlo de terapia. Pero para los que llegamos a este movimiento, para tomarlo en serio porque queremos potenciar nuestra marca personal, sí son importantes las métricas, porque nos ayudan a tomar mejores decisiones. Otro elemento que tiene Anchor a tomar en cuenta es que la página que te da de tu podcast es una página limitada. Es decir, solamente presenta tu podcast, la descripción, el nombre, la descripción, la portada y un playlist de los episodios. Entonces, imagínate que a ti te está yendo muy bien con tu podcast, tienes muchas descargas y la gente te está pidiendo servicios, quiere saber si tú vendes algo, si tienes una tienda para tu ropa, que quiero comprar esta remera y demás. Y entonces tú dices, bueno, voy a tener que verme en la obligación de hacer una página web. Bueno, yo te digo que tú puedes tener una página web desde donde nazca el RSS feed de tu podcast y puedes tener una página web escalable, hecha, por ejemplo, con WordPress. Sí, pero que eso me va a tomar mucho tiempo. Es que, vamos a ver, esto es una carrera de resistencia, no de velocidad. Es que si de verdad tú quieres vivir de esto, entonces ten a mano las mejores herramientas que hay en el mercado y mejor que te sobren herramientas a que te falten, para que a la hora de tú incorporar cosas a tu página web, eso sea lo de menos. Tú vas a mi página web, robertsasuke.com, y dentro de robertsasuke.com salen 4 RSS feed. 3 públicos de 3 podcasts públicos y 1 privado con clave, por ejemplo. Y yo tengo control absoluto de mis episodios y lo tengo conectado a métricas súper avanzadas, certificadas por la IAB, que es muy importante a la hora de vender promociones. Certificación IAB que no tiene Anchor tampoco. Entonces, yo puedo hacer con mi página lo que yo quiera. Yo puedo tener una página dentro de mi página especial para cada uno de mis podcasts, mi blog, una tienda y escalarla como yo quiera. Y eso no es tan complejo de aprender, de verdad te lo digo. WordPress, desde que tú le coges el piso y sabes lo que es instalar plugins y módulos, todo se hace fácil. Yo no sé nada de programación. Y si vas a mi página web, te vas a dar cuenta de todo lo que hay ahí y lo he hecho yo a mano. A mano. El último detalle que quiero señalar de Anchor, y repito, no estoy desmeritando Anchor porque Anchor está hecho para un tipo de público y está hecho para un propósito, y lo voy a mencionar ya a continuación, es que es gratis. Lo gratis es un problema, aunque lo veamos de manera contraria. El hecho de que sea gratis quiere decir que tú no eres un cliente de Anchor, tú eres un usuario, no es lo mismo. Usuario quiere decir que tú haces uso de la plataforma, que tienes ciertos derechos globales por ser usuario de Internet, pero ellos como empresa privada, ellos disponen de lo que está dentro de su plataforma como ellos quieran. Y tú como no eres cliente porque tú no pagas nada, tú no tienes ese derecho de hacer reclamos porque tú no tienes ningún compromiso, ni ellos un compromiso contigo porque ellos te han donado y cedido un espacio. Ellos pueden hacer con tu podcast lo que quieran, literalmente. Aunque es cierto que los derechos del contenido son tuyos, pero igual ellos pueden distribuir el RSS feed en otras plataformas donde le pueden insertar anuncios automáticos, pueden ellos cobrar ese dinero y a ti no darte un peso. Como por ejemplo en Spotify, que es de ellos mismos. Ellos meten en Spotify a los usuarios que son gratuitos anuncios luego, antes o después de tu podcast. ¿Y cuánto te dan a ti? Pero no solo eso. cuántas historias ya hay de personas a las que les han cerrado su podcast porque supuestamente infringe una política que tienen ellos sin avisarlo y sin opción a recuperar ese contenido. Como tú no puedes reclamar, ¿por qué? Porque tú no pagas, tú eres usuario. Ellos pueden disponer como ellos lo deseen. Y lo han hecho. Sí, debo decir, en términos positivos, que la atención al cliente es buenísima. Claro que sí. Y que tienen facilidades también para que tú puedas migrar tu podcast, sacarlo de Anchor a otras. Y es sumamente fácil. Sí, es cierto. Pero yo insisto que por ser gratuito, tú no eres un cliente y hay derechos que no vas a tener que puedes exigirle a esa plataforma. Y esa plataforma, dentro de sus términos, y lo puedes leer si no lo hiciste, puede disponer de ese contenido, aunque sea tuyo, pero puede disponer de ese contenido. Puede hacer dinero con tu contenido y a ti no darte nada. Y tú no me puedes reclamar porque no eres un cliente y no firmamos un contrato. Un contrato económico donde dice que si yo monetizo tu contenido, te tengo que dar un porcentaje a ti. Como sí ocurre en la parte musical en el caso de Spotify. Que muy mal que pagan, pero bueno. ¿Lo ves? Entonces, es cierto que Anchor es para un público que quiere probar, que quiere hacer pruebas, que quiere hacer pilotos para hacer un podcast. Que para personas que no están formadas en podcasting, es una gran ventaja porque, repito, ha ayudado a que uno pierda incluso hasta el miedo y se lance. Pero todos sabemos que hacer un podcast no es hablar por un micrófono. Y todos sabemos también que si queremos tomar esto en serio, Anchor no es la mejor plataforma para sostener un podcast a mediano o largo plazo, a menos que tú quieras utilizarlo solo como alojador. Incluso hay un riesgo porque se puede caer la plataforma, como ha pasado, ¿ya? ¿Y a quién tú la reclamas si sigue siendo gratis y tú no eres cliente? Entonces, yo prefiero, por algo tan delicado como perder los audios que yo he grabado, y yo que llevo más de 1,300 episodios en uno de mis podcasts, yo ver que se cae un servidor y yo no puedo recuperar eso, o no puedo hacer una migración porque se desconectó del servidor. Mira, yo prefiero pagar. Así de sencillo. Por un tema de garantías y de derechos que yo adquiero cuando soy cliente y no cuando soy usuario. Entonces, para quien quiere tomarse este camino en serio, porque ya ha entendido que el podcast es un excelente medio para potenciar su marca personal, quizás cualquier otra plataforma de pago de alojamiento es mucho mejor. Yo te recomendaría, por ejemplo, plataformas que te den métricas certificadas por la IAB, que sean métricas avanzadas, y aunque te den distribución automática, no se lo permitas a ninguna plataforma. Pero también yo te invitaría a hacerlo como lo hago yo, de manera artesanal, teniendo todo desde tu página web. ¿Por qué? Porque puedes hacer lo que quieras con tu podcast literalmente. Imagínate que tu podcast llega un momento en que crece tanto en cantidad de episodios y en popularidad que tú quieres restringir la mitad de tu podcast y ponerlo en un feed privado que la gente tenga que pagar para escucharlo. Eso lo puedes hacer tú con tu página web. Si no, tú tendrías que migrar a otra plataforma que te da esa función y que te quita una comisión sumamente elevada para darte esa funcionalidad. Yo lo puedo hacer en mi página web. Entonces, si la disyuntiva aquí es, bueno, Robert, pero es que yo no sé hacer lo que tú haces, aprende. Y por ejemplo, en Kaizen yo tengo todos esos cursos para aprender a crear la página web de tu podcast, a escalar la página web de tu podcast, a instalar los plugins, a ver las métricas con Blueberry, a tener tu propio alojador de audio, a tener control de tu RSS feed. Te enseño estrategias de monetización, te enseño a crear automatizaciones por ti mismo para disfrutar del proceso de crear tu podcast. Y me voy más lejos. Tenemos también una suite, un pack de servicios donde nosotros te agenciamos tu página web y te damos tu página web y te damos alojamiento web y te incorporamos automatizaciones ya preinstaladas para que comiencen a funcionar para ti, tú teniendo el control absoluto de tu página web. Entonces, repito, si tú eres un usuario que está llegando a este mundo, no sabes nada de podcast, simplemente ves que todo el mundo habla y te crees la idea de que hay más podcast que gente en el mundo escuchando, Anchor es para ti. Si tú te lo quieres tomar en serio, porque ya eres oyente de podcast de hace muchos años, porque ves a Robert Sasuki, ves a Luis Ramos, a Joan Boluda, a Félix Montelara, a Melvin Rivera, y tú quieres hacer algo parecido a lo que ellos hacen, pregúntales a ellos si ellos usan Anchor. Lo dudo. Entonces, bueno, respeto a quien quiera usarlo y sé que es para un tipo de público. Para lo demás, existen otras plataformas. Yo te invito a que conozcas Kaizen. Ve a Kaizen.com y ve a la suite del podcaster para que vea que lo que ofrecemos nosotros en términos de herramientas no lo ofrece nadie. Pero no quiero ser arrogante. Tú ve a Kaizen.com y date cuenta por ti mismo. Nada más, llegamos al cierre de este episodio. Me gustaría saber tu parecer al respecto. Así que suscríbete si no lo has hecho y déjame tus comentarios. No olvides que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcast y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.